¿por qué hay calles más seguras que otras? Clara, siéntate, vamos a pasar el programa. ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, acá estamos, arrancando Infraestructura Vial con nuestro gran columnista, Paco de Anda. ¿Cómo andás, Paco? ¿Bien? Bien, afortunadamente, muchas gracias. Un saludo hasta mi bellísima Argentina. Oh, muchas gracias, Paco. Muy bien. Nos estás hablando desde México. De Guanajuato, sí, ¿no? Sí, acá estamos. De Guanajuato. Exactamente, de la provincia de Guanajuato, es correcto. Qué lindo. Pues les quería comentar, el día de hoy traigo un tema bien interesante. Fíjense que estamos acá desde la administración del gobierno de Guanajuato firmando un acuerdo con una organización inglesa que se llama, por sus siglas en inglés, IRAP, I-R-A-P, que significa Programa Internacional de Evaluación de Carreteras, de Infraestructura. Y esta entidad, que es funciona sin fines de lucro, estableció una metodología para evaluar la seguridad de carreteras, de infraestructura en general, a través de 5 estrellas, así como los hoteles. Sabemos que el protocolo exacto, el protocolo NCAP de los automóviles, sí, de los autos, prueban con una máxima de 5 estrellas. Igual, esto es para la seguridad, pero en carreteras. También ya están evaluando ciclovías y vías urbanas alrededor de escuelas. Uy, qué bueno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que al firmar con esta empresa, bueno, esta organización, van a asignar un vehículo que va a recorrer una de las carreteras más peligrosas que tenemos en la provincia para evaluarla justamente y emitir una serie de recomendaciones que nos permitan al gobierno de Guanajuato intervenir de manera costo efectiva este tramo, esta carretera, y de esa manera pues salvar vidas con el menor presupuesto posible. Y es interesantísimo porque el vehículo que ponen está equipado, como decimos aquí en México, con toda la farmacia. Es decir, trae cámaras, sensores, unos equipos de cómputo brutales. Lo que hace el vehículo este, el auto, es que va, así como el de Google Earth, que va recorriendo las calles, va tomando fotografías cada 10 metros y levantando información todo el tiempo a través de los sensores de calidad de pavimento y demás, para poder evaluar en todo el recorrido, justamente con toda la información que esté recolectando, y después, por tramo, emitir una calificación. Entonces, por ejemplo, en un tramo podemos tener una sola estrella y a lo mejor el siguiente tramo tiene mejores condiciones y ese ya trae 2, 3 o hasta 5, que sería lo ideal. Claro. Pues. Entonces va a ser muy interesante este ejercicio, porque nos va a permitir también capacitar al personal de la provincia para que se puedan hacer este tipo de evaluaciones bajo esta metodología en los siguientes años, meses y años, de tal manera que podamos ir progresivamente mejorando la seguridad de cada una de nuestras carreteras. Claro, pues es lo que les quería comentar el día de hoy. Por un lado tenés un informe recontra detallado, pero por otro lado la capacitación del personal es bastante tranqui, porque el tipo tiene que ir a una velocidad dada con el vehículo y nada más, no tiene tanta capacitación, así ¿no? Es la tecnología al servicio de la así seguridad. Es. Claro, y ahí vas a poder contar cuántos pozos tiene la ruta, ¿no? Cuánto, no sé. ¿Cuánto se averió? ¿En qué tiempo se averió, por ejemplo? Claro, ¿no? Porque puedes tener distintos informes, distintas épocas, que puedes decir, este tramo era una estrella, ahora fue 4 estrellas el mes pasado y, no sé, hace 3 meses fue de vuelta 1. Entonces, lo que se reparó duró poco, por ejemplo, ¿no? Exacto. Eso va a estar buenísimo porque sí, vamos a poder evaluar cada cierto tiempo la calidad de nuestras carreteras. Y de esa manera poner atención en donde requeramos más dedicarle para evitar justamente las muertes. Qué lindo eso, que eso suena eso, tan lejano. Qué lo bueno, tenemos acá en Argentina. No, una no mirada, lo veo así tan lejano. Bah, sí, no. Y en teoría no, pero en aplicación. Lo tienen en Chile. Claro. Es cuestión que cruce la frontera. Hay vehículos de IRAP ahí en la. ahí en Chile, ¿eh? Así que nada más se brinca la cordillera y ya está. Y ya estábamos, sí, sí. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, sí, esto. Sí, sí, sí. Hay que prestar atención, a ver si los tomadores de decisión que nos escuchen, ¿eh? En las distintas localidades. Por ahí, favor. Tomen nota, vayan averiguando cuánto sale que el auto pase por ahí una vez, ¿no? Ahí va, y ahí claro. Ir evaluando que el nivel. Sobre todo evaluarlo, no esperar a que esté bueno para después evaluarlo. Tomar la decisión antes, porque ahí te va a decir dónde sí. Poner la plata, ¿no? ¿Dónde poner? No decir, che, pavimentemos toda la ruta, pavimentemos este tramo, ¿no? ¿Sabes cuánto nos va a costar, Nico? ¿Sabes cuánto nos va a costar? No. Porque hay que pagarle, claro, a la gente y eso. Sí. $25,000, poco menos. Claro, no es nada. No es nada. Así que ni siquiera es tanto, ¿no? Sí, no, sí, no. Sí, sí. Che, qué buena noticia, ¿eh? Con esto nos desasnaste un montón, ¿eh? Ojalá que los que nos estén escuchando empiecen a tomar nota, ¿no? Y está bueno. Ya por lo menos saberlo es un montón. Buenísimo, muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, dale. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde, noche. Un abrazo grande, hasta luego, ¿eh? Chao, Paco. Hasta luego. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Yo soy Ernesto.